Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Saludamos a cada una de las radios populares que se suman en este primer programa. Nos da muchísima, muchísima alegría compartir este espacio radial que hemos llamado Córdoba Suena, acompañado también por un proyecto FOMECA, un fondo de fortalecimiento a la comunicación comunitaria del Ente Nacional de Comunicaciones, y que compartimos hoy, a partir de hoy, una hora semanal con los músicos independientes de la provincia de Córdoba, los músicos populares, las músicas y la cultura popular de nuestra provincia. Sumamos a cada una de las radios también las frecuencias comunitarias que van a estar retransmitiendo este programa semanal, que tendrá diferentes contenidos y que desde Cooperativa Viaraba, aquí desde Capilla del Monte, desde una radio de muchas voces, producimos con enorme alegría a partir de hoy, en este primer programa de Córdoba Suena del 2018. Quien les habla, Federico Fumiato, junto a la señorita Renata Bracaccini, que estaremos conduciendo. Renata, buen día. Buen día a todas las radios que retransmiten este maravilloso programa. Bueno, vamos a estar compartiendo muchas cosas. En cada uno de estos programas, ustedes van a poder descubrir, si no los conocen, algunos redescubrir, a músicos destacados, ¿no?, de nuestra provincia, músicos independientes que hemos, muchos de ellos, invitado a nuestra sala, también aquí en el espacio Viaraba, el espacio que tiene nuestra cooperativa en Capilla del Monte, y que han tocado en vivo aquí, pero que además hemos hecho la entrevista, y esos toques han salido, tanto la entrevista como sus conciertos, en vivo también en varias de las radios de la provincia de Córdoba durante el verano, este verano 2018. Bueno, aquí vamos a poder escuchar algunos fragmentos, las entrevistas con estos músicos y parte de lo que tocan. Además, vamos a descubrir discos, vamos a descubrir el humor de Córdoba también en cada uno de estos programas. Vamos a revisar un poco de la agenda musical, nuevos discos, también la historia de los encuentros culturales, encuentros musicales que tanto han inspirado este movimiento cultural que tiene Córdoba de músicos, especialmente en esta época. Y por eso es el motivo de este programa, porque reconocemos como radios populares, como comunicadores comunitarios, que hay un movimiento de música, de personas, mujeres, hombres, que están haciendo música independiente popular en nuestra provincia y que queremos ser parte, compartir junto con ellos este momento histórico que nos llena de desafíos en términos artísticos, culturales, sociales y políticos, y por eso hemos decidido comenzar este programa. Tenemos consigna que queremos compartir con ustedes, porque se pueden comunicar desde ahora los que escuchan en vivo, pero también los que escuchan grabado el programa en alguna otra radio, lo pueden hacer a las vías de comunicación que le vamos a dar para que podamos compartir esta consigna del día de hoy. Sí, la consigna que tenemos es: contanos un disco de algún músico de Córdoba que te gustaría difundir. Contanos por qué. Podés mandarnos un audio de WhatsApp al 03548 15570 333. 03548 15570 333. Nos mandás tu audio contándonos qué artista cordobés te gustaría difundir y por qué. Muy bien, muy bien. En un ratito conversamos con el Negro Valdivia. ¿Quién es el Negro Valdivia? Conocido como el Celador de Sueños, la canción que lo inmortalizó, el bailarín del Encuentro Cultural Nacional de San Antonio de Redondo, el iniciador, el que comenzó con su pequeño ballet de danzas folclóricas con los chicos de la escuela. Así arrancó este encuentro cultural, con pequeños ballet de algunas escuelas, y hoy es uno de los encuentros, después de más de 25 años, más importantes de la música popular, de la cultura popular en el país, y que cada diciembre, el primer fin de semana de diciembre, comparte 4 días ahí en esa localidad del Valle de Punilla. En un ratito charlamos con él para que nos cuente la magnífica historia que ha inspirado además este movimiento de músicos en Córdoba. Pero vamos a ir presentando al músico invitado del día de hoy. Si a veces no respondo es porque no tengo un lugar en mí para estar. Si lastimarte es que a veces se me nubla todo y no puedo precisar por qué se queda ahí sentada en mi pecho. No te alejes, no me dejes. Lucas Heredia, músico, compositor y cantante cordobés. Nacido en el barrio General Bustos, Heredia es guitarrista y profesor de canto en distintas academias de la provincia de Córdoba. Durante años ha formado parte de distintas agrupaciones artísticas de gran relevancia en el interior del país. En 2008 lanzó su carrera como solista apostando a la canción como hilo conductor de una fusión de estilos diversos, como el pop, el folclore y el jazz, entre otros. En 2010 grabó su primer disco de estudio titulado Adentro hay un jardín. El trabajo, que compila 14 canciones de su propia autoría, se propone como un manifiesto de lo cotidiano, como un modo de encontrar la belleza en las cosas que nos rodean, aún en los grandes centros urbanos. Como un retrato sin color. Así. Sin voz, muda de mirada, no me... Esto es parte de lo que sucedía en vivo en Espacio Viaraba, en el ciclo Córdoba Suena. Yo sigo aquí buscándome a media luz. Me quiero ir, quiero salir, pero es así, ya va a pasar. Yo sé del dolor que viaje en mí golpeándome, pidiendo ir a descansar. Terminar para salir, oh, pero es así, ya va a pasar, porque es así, hay que esperar, pero es así, ya va a pasar. Este es Lucas Heredia en vivo, aquí en Espacio Verado, en el ciclo Córdoba Suena, que Laura Carizoni de nuestra cooperativa entrevistaba. Una alegría inmensa estar con todos ustedes y bueno, y con todas las audiencias que nos están escuchando en las diversas radios de la provincia, de la red de radios comunitarias. Y una alegría inmensa estar también, obviamente, con Lucas. Esta creo que es la tercera vez que tocas acá en Espacio Viaraba, si mal no recuerdo. También ha dado algunos talleres de canto. Es uno de los compañeros, amigos, hermanos que... de este caminar que hemos emprendido cuando abrimos este espacio y cuando estábamos por iniciar la radio, que se ha plegado a estas aventuras, a estas locuras que nos gusta hacer, y estamos muy agradecidos y agradecidas, Lucas. Bienvenido nuevamente a esta casa. Bueno, muchas gracias. Para mí es una alegría, porque es como también encontrarse en esos lugares imprescindibles con las personas que hacen el sentido de hacer estas canciones y de decir. Así que bueno, este lugar efectivamente es también mi casa, así que a gusto de compartir esta charla. Bueno, y para comenzar la entrevista y sobre todo también para quienes tal vez no conocen tanto de tu historia, podríamos comenzar diciendo cuáles son tus orígenes, ¿no? ¿De dónde venís? Bueno, yo soy de Córdoba capital. Se nota ahí la tonada en la supervivencia de la lengua come chingón, esa tonada cordobesa de Córdoba capital. Soy de un barrio popular que se llama Barrio General Bustos, un barrio ligado al ferrocarril, a Forja, al que era en un momento uno de los principales fabricantes de rodamientos de Latinoamérica, y era, bueno, ahí a donde vivían los obreros de Forja y las familias que luego vinieron de esos obreros que y obreras que estaban ahí trabajando. Un poco en ese barrio, el paisaje de ese barrio. De niño empecé la relación con la música. No puedo decir claramente si el momento en el que comenzó, quizá en el momento de la conciencia del lenguaje musical, pero creo que desde muy niño, creo que desde que tengo uso de razón. Y en ese barrio comenzaron los primeros proyectos de bandas de rock. Empecé con una banda de rock, tenía el pelo largo. Era así un rockero, hacía heavy metal, así con esta cara que me ven. Sí, no saben. No saben lo que eran esas tardes de heavy metal. Y empecé así con el rock, intuitivamente, estudiando solo, con una guitarra que le faltaba una cuerda. Empecé de chiquito, fui a buscar esa guitarra y no me alcanzaban las manos, y durante años esperé a que las manos me crecieran, y esto es literal, sobre todo para los niños en la ansiedad, niños y jóvenes, en la ansiedad de los celulares y esas cosas. Quiero decirles esto, esperé años hasta que me creciera la mano, todos los días, entre los 4 más o menos y los, no sé, y los 8, todos los días a ir para que la guitarra que tenía mi tía, que era la única guitarra a la cual iba a acceder, porque no había posibilidad de comprar una guitarra, todos esos días esperé esa guitarra y bueno, de ahí comenzó. Y después vino un montón de cosas, del jazz, una banda que se llamó Maperqué, una banda de que era teatro con música, y bueno, y hace ya casi 10 años que emprendí mi carrera solista con 4 discos y bueno, y alguna que otra participación en discos de personas que admiro mucho y que le han dado sentido también a esto de hacer música. Así en síntesis, más o menos. O sea, de agarré desde los 5 hasta los 32, te tiré todo. No se sabe si quiere decir la edad o no, así al aire. Ah, yo lo digo, tengo 36 jóvenes años. Muy bien llevados. Como vos decías, bueno, tu carrera solista empezó hace casi 10 años y uh-huh. Bueno, y el primer disco fue Adentro hay un jardín, uh-huh. Después vino Luz de cerca, sí. Después hiciste un disco Puentes Invisibles con Julián Venegas. El Rosarino, muy sí. También amigo tuyo. Uh-huh. Y bueno, y recientemente, el año pasado, salió el disco Sin Fin. El disco Sin Fin, sí, que es el tercer disco de canciones propias, porque el tercer disco... Claro. Puentes Invisibles es un disco de participación con Julián Venegas, un gran cantautor rosarino, y este es un disco de canciones inéditas, nuevas. En ese disco había canciones de los dos primeros discos. Sí, un disco que, en el que me animé a volver al inicio, porque como decía recién, yo empecé a tocar con una guitarra que le faltaba una cuerda, la cuarta. Para los que tocan la guitarra saben que la guitarra clásica, si hay una cuerda que falta siempre o que se rompe primero, es la cuarta. De esa manera intuitiva, incluso para armar los acordes y para afinar, me acuerdo que yo agarraba y me fui conectando con la música. Después el tiempo fue haciendo una trampa, quizás la mente, quizás el mismo lenguaje. Necesitaba volver ahí al principio, necesitaba volver al lugar que me dio la razón de hacer, de decir. Buscaba aquel recuerdo de hacer música sin pensar. Y me fui a esa instancia inicial. Entonces toqué un montón de instrumentos que no había tocado nunca, por primera vez. El piano, percusiones, y me recordó a esa manera con la que yo me conectaba con la música, que era intuitiva. Yo después estudié guitarra, estudié canto, esas cosas, pero muchas veces ese proceso de estudiar hace que uno se aleje de esa intuición, de esa espontaneidad. Necesitaba volver a eso. Y terminó siendo un sinfín el nombre, el sinfín, porque tarde o temprano en sin fin, en una infinidad de veces, en verdades intemporales, la vida vuelve a nombrar aquello que es la esencia de uno. Cuando uno no vuelve a ese lugar inicial, algo se empieza a morir. Porque hay un mapa en esa esencia, hay una historia, hay un, si nos ponemos un poquito quizá en la fe de cada uno, hay algo que uno vino a decir. Y eso está al principio, eso está desde el principio. A veces nos olvidamos y el sinfín es aquellas infinidades de pruebas que cotidianamente nos van susurrando eso que somos, que está escrito en la mano, como un mapa, que suena en la respiración, que suena en la voz, que está en aquello que no se dice necesariamente. Así que bueno, eso es sinfín, es la vuelta. Y bueno, para mí es un disco muy querido. Y justamente te queríamos preguntar, en este recorrido de tus discos solistas, todas uh-huh. canciones compuestas por vos, uh-huh. que si crees que hay un mensaje o un par de ideas, mensajes que vos defendés con tu música o que venís a traer, digamos, de alguna manera. Bueno, yo siempre en la composición hay una especie de obstinación. Uno cree que elige lo que va a decir, pero en realidad no lo hace. ¿Por qué? Porque actúan otras cosas cuando algo quiere aparecer. ¿No? A veces hay una palabra que está dando vuelta y no sé si yo elijo decir una cosa específica. Sí trato de ser en eso que digo, coherente con las verdades que hacen a mi vida. Creo que más allá de que pueda ser algo muy amplio eso, las canciones que digo tratan de nombrar aquello que me parece imprescindible. Que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con aquellas personas por las cuales uno defiende los días. Que tiene que ver con aquel paisaje inmediato que también te va torneando como el viento que va haciendo a la piedra, horadando la piedra. ¿No? Hoy vine por el camino del cuadrado y veía toda cómo se ve la historia del viento dándole forma a cada una de esas montañas. Entonces, creo que la música esa trata de decir, trata de nombrar aquello que soy, porque no hay nada que uno pueda defender si no lo ves primero. ¿Ah? Creo que esas canciones tratan de decir, hay una verdad que vale los días, y de esa verdad se echa a correr para ver si hay alguien que resuena con eso. En eso entra la política, en eso entra el amor, en eso entra las personas que te decía yo, indispensables. En eso entran algunas verdades intemporales, que no son de las urgencias necesariamente. Creo yo que trata de decir eso, trata de decir una verdad. Y en eso resonar con el otro. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba suena. Continuamos en esta primera edición de este ciclo 2018 en Córdoba suena, este programa de la música popular independiente de nuestra provincia. Y la verdad, para nosotros, una enorme alegría conversar con este tipo, porque, bueno, se ha transformado en una referencia, en un farito de muchos años de la cultura popular cordobesa. Nosotros decíamos al comienzo la excusa de este programa, el argumento del esfuerzo de nuestra cooperativa en realizar este programa para las radios populares de la provincia, es ese reconocimiento de que hay un movimiento de músicos en nuestra provincia que debe ser visualizado, que debe tener mayor difusión en nuestras radios populares principalmente y en todas las demás, por supuesto. Y mucho tuvo que ver el Encuentro Cultural Nacional de San Antonio de Arredondo hace más de 25 años que comenzaba y reunía a esos músicos, algunos que iban llegando de otros lugares, de Jujuy, de Santiago, de La Rioja, y generaba esta cultura popular que Córdoba hoy tiene y nos hace disfrutar tanto y nos genera esta poesía que circula en nuestras sierras, en nuestros pueblos. Y quien comenzó ahí con su ballet de danza en esa escuelita y arrancaba con ese encuentro es el Negro Valdivia, conocido por muchos como el Celador de Sueños. Negro, bienvenido a Córdoba Suena, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gustazo. Gusto charlar, ¿eh? Igualmente. Negro, bueno, la idea es que mucha gente que por ahí no conoció lo del encuentro. El encuentro tiene una mística impresionante, va muchísima gente, esto por ahí el que no lo sabe, se lo contamos, se hace año tras año, pero hay mucha gente que no lo sabe porque es como que te enterás por abajo, ¿no? Y es un poco la intención del encuentro. Contanos aquel origen de cómo empezaba y en qué año arrancaron. Bueno, sí, seguramente que hay mucha gente que no lo conoce. Pero bueno, como habrán visto, de poquito y debido a los años que han transcurrido se ha hecho casi masivo y eso está bueno. Iniciamos allá por el año 91, fue una iniciativa, una idea sin ni siquiera imaginarnos lo que podía suceder. Surgió con la idea de generar un espacio, un lugar para la gente que se expresaba a través del arte en sus distintas manifestaciones, básicamente acá en la zona, ¿no? Que no había un lugar específico donde tanto el músico, el bailarín, el artesano, gente de literatura, los pintores no tenían un espacio donde poder mostrar sus obras. Y bueno, nació como intentando generar un espacio específicamente, como te digo, para la gente de la zona, y bueno, evidentemente era una necesidad. De hecho, desde el primer año fue hermoso porque se autoconvocaron un montón de gente, básicamente en la zona, y alguno que por ahí se enteró y vino de alguna localidad más lejana. Y bueno, esa necesidad creo que fue de muchos, porque año tras año se fueron sumando gente de otros lugares y de otras provincias con las mismas expectativas y con la misma idea de fomentar un espacio como este. Y así fue creciendo año tras año hasta darnos cuenta la importancia que tiene el encuentro en San Antonio, ya que, mira, llegan cantidades de gente de cada rinconcito del país. Negro, a ver si nos podés meter un poquito en el clima. Es muy difícil de relatar. Nos pasa a todos los que volvemos del encuentro que es muy difícil de relatarle a otro lo que sucede, y creo que todos terminamos diciéndole, mira, tenés que ir, hacete un lugar en la primera semana de diciembre encima, que es el momento donde todos están detonados, y vos le decís, mira, ahí tenés que, en ese momento donde tenés que hacerte la pausa, tomarte esos 4 días. ¿Y cómo podés describir lo que se vive ahí y ese clima que se genera que hace que muchos de los músicos, sobre todo, bueno, queden prendidos ahí, incluso algunos viviendo ya en las zonas de Chocru, de San Antonio? Sí, es muy loco. No es muy fácil explicarlo. Es como decís vos, hay que vivenciarlo. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver con que es algo diferente a lo común. Son 4 días de plena convivencia, de estar en comunidad, de compartir, de ver y valorar el arte desde otro lugar, ¿no? Donde básicamente se trata de eso, de durante 4 días compartir entre todos, y no pasa por un mero espectáculo o festival donde solamente se cantan 3 o 4 temas y no nos vemos más. Se convive en el escenario y se convive también en la cotidianidad del día, porque la actividad comienza, no sé, 9 de la mañana, ya hay actividades que todas tienen una característica de integradoras, donde nos podemos encontrar, conocer a través de las charlas, los talleres, las mateadas, los fogones, algunos programados, otros que se arman espontáneamente, y donde pueden convivir distintas expresiones, ¿no? De pronto encontrarse la gente que hace música con la gente que hace danza, pero también está la gente que hace teatro, y también están los titiriteros, y también están todos aquellos que puedan traer alguna problemática social e integrarla. Es difícil de explicarlo, cada uno seguramente tiene una vivencia diferente, y yo creo que eso es lo que lo nutre al encuentro, lo que lo ha hecho, podríamos decir, sólido y que ha perdurado en el tiempo, a pesar de las características. Es un hecho, un evento que no se hace con fines de lucro, al contrario, se hace a pulmón, nos cuesta un montón sostenerlo, pero yo creo que esa característica no, nos ha nos ha valido que durante 27 años estemos vigentes y cada año creo que sumándose gente año tras año, eso es más o menos la característica, y creo que tiene que ver con que es un espacio, como decía antes, de una necesidad de todos, ¿no? De encontrarnos, de estar, de conocernos, de descubrir otras cosas, de transmitir, de compartir, no digo enseñar, compartir experiencias, vivencias, pero también tomar del otro las vivencias. Así que son 4 días en comunidad muy lindo donde se convive en cada actividad que haya, desde tomarse un mate, como te dije recién, o preparar la comida comunitaria entre todos, o prepararse para estar en el escenario, bueno, tiene esa magia. Sí, y tiene esta novedad, digo yo, porque a cada uno me parece que le llama la atención, que vienen músicos, bueno, a convivir, que vienen a esto, al encuentro. Siempre se juega un poco con esto del festival o encuentro, que para una gente es un festival, y en realidad se sostiene esta identidad de encuentro, que ha inspirado otros encuentros, hay que decirlo también, en la provincia. Seguro. Y que bueno, que todos los músicos, sean más o menos famosos, tratan de que canten las mismas canciones, la misma cantidad, que se invitan entre ellos, que pasan un momento realmente diferente, incluso están cocinando o animando la cocina, ¿no? Es otro clima. Seguro. Bueno, creo que de eso se trata lo de la convivencia, ¿no? Y creo que en realidad tranquilamente podemos decir que es un festival, porque de verdad que es una fiesta. Claro. Por ahí está desvirtuado el concepto festival, ¿no? Porque generalmente tenemos muchos festivales, pero con características específicamente comerciales, donde no está el factor humano como prioridad. Yo creo que acá es un encuentro de personas, un encuentro de miradas, un encuentro de abrazos, y como consecuencia de eso está el hecho artístico, por supuesto, ¿no? Que enriquece todo esto. Pero como vos dijiste, te podés encontrar al músico no solamente haciendo su obra en el escenario, sino con una pala, con un martillo, con una olla, con un cucharón, y yo creo que esas son vivencias únicas, que lo hacen diferente a los tradicionales festivales, donde se disputan un lugar, un tiempo, quién está primero, quién está segundo, claro. Quién toca un tema más, quién toca un tema menos. Bueno, acá tratamos de encontrar un equilibrio, y tanto el músico con una enorme trayectoria y conocido como aquel que no tiene posibilidad de ser escuchado, tienen la misma posibilidad y comparten los mismos espacios. Se da una convivencia en el escenario mágica entre los músicos, porque, bueno, es lo que sucede y es lo que cada uno defiende, y es lo que creo que hace que año tras año sigan estando los músicos, sigan incorporándose más. 4 días donde nosotros la verdad que no alcanzamos a poner a todos los que quisieran estar, claro, porque no nos alcanza el tiempo. Uh-huh. Pero es mágico por eso, ¿no? Porque además de que haya gente que pueda estar programada en los tiempos de las actividades, hay un montón que quedan afuera, pero sin embargo vienen y comparten también los espacios, y eso, bueno, eso es, yo creo que muy valorable. Claro, y si no tocan en los fogones que se arman alrededor, y que también allí hay un público, a lo mejor un poco más machadito, pero un público al fin, ¿no? Nero, bueno, se sostiene esto año tras año, este año seguramente, primer fin de semana de diciembre, allí en la localidad del sur del Valle de Punilla, en San Antonio de Redondo, muy cerquita del río, en un hermoso lugar que además eso, ¿no? Convive con el río, con ese hermoso clima que se vive en ese pueblo, en un Valle de Punilla que tiene, como todo nuestro país y hoy nuestro continente latinoamericano, enormes desafíos también sociales, políticos, culturales, y el aporte que le está haciendo y que necesariamente va a tener que hacer en el proceso que viene la música popular y la cultura popular va a ser central, ¿no? Vital. Así que queríamos agradecerte mucho, saludar esta iniciativa, arrancar este programa con este encuentro cultural, que es un faro para muchos de nosotros también, que nos dedicamos a la comunicación popular, y que, bueno, ahí se ha sido un espacio para el encuentro, Nero. Bueno, en realidad, bueno, el agradecido soy yo, porque, bueno, que haya espacios como este que ustedes están generando donde se puedan difundir estas cosas, este, y poder decir qué característica tiene y trasladar la inquietud a la gente que no conoce y quiere acercarse, este, que venga sabiendo que este es un evento donde todos somos responsables, todos lo sostenemos, todos lo mantenemos, todos lo cuidamos, este, y por eso perdura, ¿no? Así que le agradezco enormemente, y bueno, una feliz iniciativa de poder difundir esto. Y muchísimas gracias. Gracias, abrazo grande. Dale, un abrazo y nos vemos. Nos vemos, el Negro Valdivia, el fundador, el celador de sueños, como lo hemos conocido muchos de nosotros, por el dúo Orozco Barrientos, inmortalizado, bueno, por los Inti Guaira también, que lo han grabado en el disco, y en su último disco, Mercedes Sosa, en Cantora, ¿no? Manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Tu opinión nos interesa. Mensajes de texto. WhatsApp 3548-570-333. Una radio. Muchas voces. Y ya continuamos con la segunda parte de la entrevista con Lucas Heredia, el músico invitado de hoy que tocó aquí en este ciclo, en nuestro espacio en Capilla del Monte, y donde Laura Carizoni de Cooperativa Garaba conversaba con él. Pero también nuestra intención es presentarte los nuevos discos que van saliendo en nuestra provincia, discos muy valiosos, hay muchísimos, la verdad. Vamos a ir difundiendo programa tras programa. Hoy te queremos presentar a una mujer cantante. Romina López, cantante oriunda de la ciudad de Córdoba, propone nuevas versiones del cancionero popular argentino y latinoamericano. integró el grupo vocal folclórico Raíz Azul, el cual ganó el Pre Jesús María en la categoría Grupo Vocal en el año 2001. Formó parte de la agrupación de músicos independientes UPA, Músicos en Movimiento, el cual editó su primer disco colectivo en 2007. En junio de 2009 editó el segundo disco colectivo de la agrupación, 2, y en 2010 el disco Astilla de Tierra, en homenaje a Eduardo Falú. En 2013 editó el DVD Yupanqui por Nosotros, del homenaje realizado en 2008. Las producciones discográficas de esa agrupación fueron declaradas de interés cultural por la Municipalidad de Córdoba y la Unión de Músicos Independientes de Buenos Aires. En 2007, Romina presentó su primer CD como solista, Cuentas. En 2010, ganó como participante del grupo Virado, el concurso realizado en el marco del cuarto Festival de Música Brasilera Córdoba Canta a Brasil, organizado por el Consulado de Brasil en Córdoba. En 2011, formó parte de la delegación oficial de Córdoba en el Festival Nacional e Internacional de Cosquín, presentándose en el escenario mayor del festival, y junto a la misma delegación se presentó en el escenario mayor de la Fiesta de las Colectividades de Altagracia. A fines de 2011, participó de Niterói, Encuentro con Sudamérica, Niterói, Brasil, como representante de Argentina junto a otros artistas. En noviembre de 2011 presentó su segundo material discográfico, Otros Colores, editado por el sello Latitud Sur. Además de las participaciones discográficas realizadas en los discos colectivos editados por UPA, Músicos en Movimientos, participó en los siguientes materiales discográficos: De Copla al Viento, dúo La Chirlera, Oración de Diego Marioni, Saber Tiene Su Precio, Mariano Medina, Los Animales de María Elena, Grupo Carreta, Cosqueando. En 2015 participó del encuentro La Música Interior organizado por Juan Falú y Liliana Herrero y realizado por el Ministerio de Cultura de la Nación. En 2016 fue ganadora de uno de los subsidios regionales impulsados por el INAMU. En noviembre de 2017 presentó su tercer material discográfico, Latinoamericanas, con repertorio de compositoras de Latinoamérica. Y escuchamos de ese último disco, el disco 2017 de Romina López, Almita Mía, con la colombiana Marta Gómez. Porren por ahí, ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. A una torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ya encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro tristeza encuentra luz estando dentro de tu voz, corazón. Ojalá que cuando cantes tú puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz. Almita mía Torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Escuchamos a Romina López de su último disco Latinoamericanas junto a la colombiana Marta Gómez, hacían Alma Mía. Esta es la agenda cultural. De Córdoba suena. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Estamos escuchando a Lucas Heredia en vivo aquí en Espacio Viaraba en el ciclo Córdoba Suena, que da nombre a este programa. El misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flores de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flores de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjamelo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la voz de laurel. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor de laurel. Nuestro músico del día, Lucas Heredia, que lo escuchábamos aquí. Y te contamos mientras tanto la agenda cultural, algunas actividades que va a haber musicales importantes en nuestra zona, nuestra región. Vamos a ir recibiendo en los sucesivos programas y a través de las radios y de ustedes, los oyentes, las oyentas, las actividades culturales que nos quieran difundir al teléfono de nuestra radio. Al 03548-15570-333. Bien, y en Balata, aquí en la comunidad campesina indígena de La Cumbre, que hace muy poquito han obtenido un fallo favorable de la justicia después de 12 años de lucha en defensa de su territorio, van a realizar una actividad en conjunto al movimiento campesino, ¿no? Patio Criollo en Balata, por el monte y la vida campesina, este sábado 7 de abril desde las 11 horas. Jornada de reforestación, feria de productores, artistas locales, taller de danzas folclóricas, actividades infantiles y buffet popular. donde en Balata, ruta 38, kilómetro 69. Muy bien, y tengo otra invitación para hacerles. Domingo 15 de abril llega el Circo Criollo a Ungamira. Peña itinerante con las voces más importantes del folclore. Emiliano Servini. Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías. Así no me hice. Premio Consagración Cosquín 2018. Tato Rodríguez, Pablo Canto. Presentando su show Hermanos. Walter Páez. Grupo El Zorzal. Y un invitado de lujo. Rally Barrio Nuevo. Bailando este gato estoy como santiagueño. Peña itinerante Ungamira. Comidas típicas, bebidas, servicio de combi desde Capilla del Monte. Entrada general 100 pesos. Domingo 15 de abril desde las 11 horas en la ruta provincial 17, camino a Ungamira. Circo Criollo con el Emi Servini y Rally Barrio Nuevo. Viene el Circo Criollo desenterrando recuerdos. Esta es la agenda cultural de Córdoba Suena. Tiene historia y tiene radio. En Córdoba suena el radioteatro. Este es el espacio que destinamos a ir conociendo historia del radioteatro en Córdoba, porque también tiene esta historia los artistas populares. En este caso, Jaime Cloner. ¿Quién fue? Bueno, algunos tal vez lo recuerden. En aquellos años en que el radioteatro reunía alrededor de la radio a la familia, llevó su compañía de radioteatro al interior de nuestra provincia de Córdoba con la magia de sus voces, sus personajes y sus historias populares y pasionales, con historias propias de la esquina, del barrio y los clásicos criollos. Cloner fue uno de los grandes referentes del radioteatro en Córdoba, representando obras como Juan Moreira, Nazareno Cruz y El Lobo, Martín Fierro, Santos Vega, Mate Cocido y El León de Francia. Desde los años 30 hasta los 70 descubrimos un radioteatro propio del cordobés a través de las voces varoniles que aparecían en las frecuencias en donde se escuchaba con suma atención el radioteatro de Cloner. Ese radioteatro gauchesco que la gente se agolpaba en su casa para escuchar, hoy se extraña en silencio de radio que dejó el maestro Cloner. Escuchamos un fragmento de Jaime Cloner junto a Ana María Alfaro, su compañera de aventuras en el radioteatro cordobés. Yo tengo 45. ¿Y vos? Yo 22. Sos una muchacha y yo un hombre grande. Para el amor no hay edades. Bueno, mirá, tu manera de pensar es de una muchacha joven y... Y yo podría ser tu padre. ¿Casado? Viudo y con dos hijos. ¿Está triste? Estoy solo. Tengo un vacío en mi corazón. Mis hijos no lo entienden. No entienden esta soledad que invade mi alma. ¿Por qué? ¿Acaso no la acompañan? Sí, de a ratos. Pero necesito amar. Es como si fuera una niebla que llena las olas de mi vida y yo... Yo no sé cómo empezar. Sos linda. Tus ojos negros, tu boca, tu risa de muchacha feliz. Yo... ¿Qué? ¿Acaso tiene miedo? Sí. Miedo de ser viejo. No tener tiempo para el amor. Que se me vaya la vida cuando empiece a amar. ¿Por qué no grita lo que siente? No puedo. Tiene miedo. Grite lo que siente. No podría. Me ahoga. Se me aprieta la garganta. No me salen las palabras. Es un cobarde. No. Mire la vida de frente, sin miedos. Todavía su corazón siente, su sangre palpita. Sí, pero mi mis hijos. Ellos seguirán su vida, su camino, y usted se quedará solo, sin amor. Dígales la verdad. Dígales que está enamorado. Grítele lo que siente. No, no puedo. Tengo un temblor que sacude todo mi ser. Porque no está enamorado. Porque no tiene amor. Sí. Estoy enamorado. Con toda la locura de mis años. Con todo el calor de mis venas. ¿Quién es la dueña de su amor? Vos. Mi muñeca. Mi única. Mi muy querida Beatriz. Te quiero. Te quiero, te quiero. Vamos a ser tan felices. Juntos los dos. No. No, perdóname. No puedo quererte, soy un hombre grande. Y vos sos una muchacha. Por Dios, perdóname, pero andate. No te acerques a mi vida, andate, andate. Quiero decirte algo. No me digas nada. Ya no podría escucharte. Quiero que sepas una verdad que golpea mi corazón. Andate. Andate, Beatriz. Quiero decirte que te quiero. Que nunca podré olvidarte. Adiós, Horacio. No. No te vayas, Beatriz. No te vayas. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Sí! ¡Sí! ¡Te quiero! Con penas, risas y llantos. Y nada importa. En el radioteatro presentábamos a Jaime Cloner y Ana María Alfaro. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Y ahora escuchamos la segunda parte de la entrevista con el invitado del día de hoy, Lucas Heredia. De tus experiencias en la música, que en esta vida, ¿no? Que venís ya como trabajador de la música, si se quiere, ¿no? Porque sabemos también que en tus comienzos tenías otros laburos, la tuviste que pechar. Trabajé en un parripollo. Sí. Yo vine en un parripollo. Trabajé haciendo encuestas. Trabajé en un kiosco, trabajé en una fábrica de pastas, me comí todas las pastas vencidas porque era mi paga, digamos. Entonces, si no vendía nada y estaba en la lona, me comía las pastas vencidas. Nos hice muchísimas cosas. Trabajé reparando máquinas, soy técnico en electrónica, estudié ingeniería en electrónica. Ese era el deseo de mi papá y de mi mamá, que afortunadamente no pude cumplir. Y sí, porque si no, no estaría acá compartiendo con tanta gente linda. Así que hice un montonazo de cosas, pero todo el tiempo estaba ahí esa pica de tranquilo, bancá ahí. Estaba dando vuelta el pollo, transpirando a 45 grados, así, tranquila, ya va a venir. Y ponía otro pollo ahí, salía otro y cortaba un pedazo y me cortaba el dedo y pensaba todo lo que iba a tener que estar para tocar la guitarra de vuelta y me quería morir. Porque eran 3 semanas, pero decía, no importa. Tarde o temprano, algo de esto va a funcionar. ¿Y cuáles son las experiencias así que tengas más a flor de piel desde que sí estás trabajando, si se quiere, como músico, de esta vida ya editando discos, tocando con otros grandes también de la música, ¿no? Y sí. En este recorrido, como vos decías, de casi 10 años. Bueno, hay muchas experiencias que podría decir acerca de eso. Yo recuerdo esto. Hubo un momento en el que me tocó grabar con Jorge Fatterpole su disco, que no fue hace mucho. Hasta ese entonces yo todavía estaba haciendo otras cosas que condicionaban mi tiempo y no me permitían del todo hacer esto que hago ahora. Cuando pasó eso, cuando me acerqué a ese gran sabio de cancionero popular y vi su cotidianeidad, la vi tan simple, la vi tan clara, tan de trabajo, Porque pareciera que el tema de la música pasa siempre por una cuestión de talento o un golpe de suerte. Y es un trabajo cotidiano de ir. Y cuando llegué a la casa de Jorge, de Fander, como le decimos nosotros, como le dicen todos, vi que en realidad era una continuación de la vida lo que iba. No se trataba de ese sueño vendido por las operaciones triunfo y esas cosas, que a la vez alejan a las personas de su sueño real artístico porque piensan que tiene que pasar de esa forma, solo de esa forma. Esa experiencia de grabar con él, de acercarme a él, fue como terminar de decir, es así, es el paso a paso, es en la simpleza, es en la sinceridad, en tratar de no comerse ningún viaje y sostener la idea fija todo el tiempo de que uno es eso que suena. Y bueno, y luego pasan las cosas, no sé cómo pasan. Pasa que no tengo una cronicidad de cuándo pasaron las cosas. Ese disco, haber grabado ese disco fue una cosa. Mi primer disco fue eso. Mi primer disco fue una cosa tremenda. Creo que nunca he contado esta historia. Yo le daba clases a una niña de 7 años, una de las cantantes más talentosas que va a tener este país por mucho tiempo. Se llama Débora Wet, que es una tremenda cantante. Y yo no tenía para morfar. Estaba en la lona. Había vuelto a la casa de mi vieja. Un bajón, porque yo me había ido peleado con mi vieja, porque me dije, quiero hacer música, mamá. Bueno, tenés que ir de casa. Pero entonces fue como romper con eso. Y tuve que volver, porque no tenía un peso, a una pieza al fondo encima. Mi vieja me iba como corándomela un poquito. No tenía. Y entonces Diego, que es el papá de Débora, se acercó y me dice, che, ¿vos qué haces? Él tiene canteras, no, nada que ver con la música. ¿Vos qué haces? Yo hago música. Vení a mi casa un día, me comí un lechón, una vaca, qué sé yo. Son así. Come. Y me puse a tocar la guitarra y le mostré mis primeras canciones. Y le digo, che, bueno, mirá, estoy grabando. Che, loco, ¿y por qué no grabas eso? Porque no tengo un peso. Yo quiero que vos grabes un disco. Viste que la idea de que es que va a venir un productor, que en realidad es una persona de otro palo, de otras cosas que. Y de esa cercanía, en realidad de esa amistad. Porque no fue porque él confió en mí, porque yo me iba a llenar de plata, claramente. Claramente. Sino que fue porque, che, yo soy, vos sos un amigo mío, somos parte de lo que tenemos. Tenemos esto, vamos a hacerlo, de alguna forma. Ese fue mi primer disco. A ver, una cotidianidad mágica. Y quizás una configuración que viene de creer en eso, porque si no tenía las canciones en ese momento no hubiesen venido. Esas canciones estaban, aunque no supiera si alguien las iba a escuchar y si nunca las iba a grabar, pero las hice lo mismo. Y estaban en el momento justo cuando alguien vino y dijo, che, no, yo quiero bancar esto. Entonces no sé cuándo empezó. Creo que la fe es una fe. Esto de decir es una fe, de que a alguien le va a hacer falta. Eso. Para ir finalizando y yendo un poco al contexto en el que estamos viviendo, a estos días, este tiempo, queríamos preguntarte qué espacios, qué lugares, si los ves, está viendo como focos de esperanza, de resistencia, de lucha. Yo creo que hay un montón de espacios, porque la naturaleza de la humanidad de una persona es poder expresarse en ese amor y poder encontrarse con el otro. Hay un montón de espacios que han hecho de esa fe un movimiento. Porque no deja de ser una ideología, una idea, una certeza de lo que no se ve, pero que se tiene como valor para la preservación de esa, del otro, ¿no? Ir con el otro dentro de la balsa, como dice Amando Tejada Gómez. Creo que los espacios cooperativos como este, como el encuentro de cantautores, como las peñas que están, creo que los verdaderos focos hoy de situaciones no son tan masivos, sino que son un montón, pero de a poquito, ¿no? Como, como la guerrilla, ¿no? Así, esa cuestión de poquito. Somos, en realidad somos un montonazo. Pero entendemos que estos recursos que vamos articulando tienen que ver con las condiciones reales que tenemos, y a veces eso es desde la inmediatez de lo que, tenemos al lado. Está habiendo, bueno, la ciudad de Córdoba está teniendo un gran movimiento, la escena cordobesa, la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba, pero fundamentalmente como la ciudad un poco visibiliza eso. Pero la provincia de Córdoba tiene un momento único. Y que está también en la participación colectiva, en la edición de los discos, de los libros. Hay otro paradigma, me parece, para que uno pueda conservar lo que dice, para que uno pueda conservar esa, no es fragilidad, pero sí esa verdad que tan de los días y que tanto nos cuesta a veces meterla en la picadora de carne, como pasa muchas veces, de los grandes sellos, hace que se pierda esa verdad o se diluya en los grandes medios de difusión. Creo que hoy hay una conciencia de que para preservar esa manera de decir, también hay que encontrar el lugar a donde decirlo. Y tanto las cooperativas como las radios, como los músicos asociados, los sellos independientes, logran conservar esa escena, que es muy grande, en pequeñas porciones que hacen un rompecabezas. No es un gran, quizás no es una Mercedes Sosa junto con un, pero es un gran rompecabezas de pequeñas personas así que van haciendo, que se animaron a saltar de la cotidianidad a su fe para decir, porque saben que no pueden seguir siendo quienes son ni amando como aman si no salen a defender esas verdades. Entonces también eso define la manera en la que aparecen estos lugares, las radios comunitarias, las distintas agrupaciones de artistas, políticas, sociales. Creo que esos son hoy los que marcan un nuevo tiempo, lo construyen de otro lado, desafiando, no sé si desafiando, lo de otros es de otros, lo nuestro es una verdad que viene por otro lado. Y por último, Lucas, una pregunta casi obligada de este ciclo, algo me parece que ya dijiste, pero bueno, ¿con qué ideas asociás si digo que Córdoba suena? Si digo que Córdoba suena, lo asocio con la idea de un nuevo movimiento artístico, un nuevo movimiento estético, definitivamente. Aunque estemos en la época de los estilos de otra manera, ¿no? Porque antes era mucho. Hoy estamos atravesados de muchas cosas y está bueno que así sea. Pero creo que Córdoba suena es. Hoy hay una nueva escena. Esa escena suena a algo contemporáneo, algo que se hace cargo de lo que. Del tiempo que le toca. Y eso se ve en todos lados. Quizás no en los grandes medios, pero cuando uno va a un recital, a un momento, a encontrarse con las personas ahí en esos pequeños lugares de resistencia, se da cuenta que hay otra Córdoba, que no es la de los grandes escenarios. Hay otros escenarios grandes también que son espacios en disputa, pero hay una Córdoba que suena, que es quizás más subterránea, pero que tiene raíces profundas y que viene para quedarse en el tiempo. ¿Ah? Hay cosas que son como esos árboles que crecen rápido, ¿viste? Pero así se caen también, ¿no? Creo que es eso, creo que es un algarrobo, ¿no? Que va creciendo despacito, pero que sabe bien por qué tiene que crecer. ¿Ah? No por una fama, ni por un escenario de vanidades, una vidriera de vanidades, sino por una necesidad verdaderamente profunda y sincera con su época y con las banderas que defiende. Eso es lo que es Córdoba suena para mí. Así que, qué sé yo. Yo me siento muy feliz de poder, aunque sea, verlo. Algunos dirán alguna vez que soy parte de eso, pero bueno, yo prefiero sentirme que soy contemporáneo de eso que sucede y ojalá que lo que haga sea, haga, esté a la altura de eso. Nosotros sabemos que es así. Bueno, señoras, señores, vamos a finalizar la entrevista porque imagino que estarán ansiosos por escucharlo cantar y tocar a Lucas. Para todas las radios que están transmitiendo también, vamos entonces con la música de Lucas Heredia. Hasta allí la entrevista con nuestro músico invitado del día de hoy, Lucas Heredia, que pasó aquí por el espacio Villaraba, en Capilla del Monte, por una radio Muchas Voces, y que hoy estrena este programa de Córdoba Suena. Nos vamos a reencontrar nosotros la semana que viene en cada una de las radios populares con esta hora semanal dedicada a los músicos y la cultura independiente de nuestra provincia, con nuevos discos, con nuevos radioteatros, con el humor también de Córdoba, que hoy nos quedó afuera, no nos dio el tiempo, y seguir un poco también recorriendo la agenda cultural de nuestra provincia. Renata, un gustazo, ¿eh? Gracias, igualmente. Nos reencontramos entonces la próxima. Si quieren seguir mandando mensajes y recomendando discos de la música de Córdoba, lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer al 03548-15570-333. 03548-15570-333. Perfecto. Nos vamos a ir con estreno de video, videoclips en este caso. Videoclips de el 31 de marzo estrenaron videoclip Sabor Canela y Un Poquito de Café hacen cumbia boom. Con eso nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Cómo olvidar tus cabellos, cómo decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello. ¡Cumbia! ¡Pa! Para vos, mi amor. Cabellos, cómo decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello. Cómo decir que tu sombra sí, cómo olvidar tus cabellos. Cómo decirle que sí, que sí, que sí, te muerdo hasta el pescuezo. Cuando caminas aroma clavel, al brillar de tu ser, estabas tibia deseando hacer mixtura con tu cuerpo. La miel ternura elevado dulzón, sabor canela te encienda y balsón. Arrimo de esta comida quiero dejarte sin aliento. ¿Cómo olvidar que tu cuerpo si es tu piel? ¿Cómo olvidar el latido y el amor? ¿Cómo olvidar tu cabellos? ¿Cómo decirle que sí, que sí, que sí, que nuestro amor es bello? ¿Cómo decir que tu sombra sí? ¿Cómo olvidar tus cabellos? ¿Cómo decirle que sí, que sí, que sí? Vamos todos juntos. Que nuestro amor es bello. La bienvenida a Córdoba Suena en tu radio popular.